Buenos días, Pepe. Nos encontramos en la Plaza Independencia, en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán. En el día de hoy, los trabajadores de la salud autoconvocados realizan una vez más una marcha para reclamar reivindicación salarial. Para hablar al respecto, nos encontramos con Estela Dicol, referente del Hospital de Niños de Tucumán. Mirá, acá estamos en una caravana de propaganda de la marcha que vamos a hacer el 29 de abril de este año a la Plaza Independencia a las 20 horas. Es una marcha por la salud, por el trabajo. Nosotros hemos estado en las paritarias de salud, hemos rechazado las paritarias por insuficientes, porque nos dan un aumento que no es el que nosotros pensamos que tiene que tener los trabajadores de la salud, y en cuotas recién la última cobradera en noviembre, y consideramos que es exigua, y fundamentalmente para los sectores más bajos del sistema de carrera sanitaria, que son los trabajadores de con menos capacidad, digamos, con menos nivel de capacitación universitaria o secundaria. Y el gobierno dio por cerrado las paritarias, nosotros rechazamos la misma y estamos en medidas de esfuerzo desde ese momento tratando de que se vuelvan a abrir las paritarias para poder discutir un salario digno para los trabajadores de la salud. El 29 de abril hacemos nuestra marcha porque el 30 de abril, que es sábado, se cumplen 2 años del movimiento, y el 1 de mayo, que sabemos que internacionalmente representa el Día del Trabajo y de los Trabajadores, así que queremos convocar a toda la comunidad de Tucumán para que comparta con nosotros esta marcha. Muchísimas gracias. Recordamos que esta es una lucha que los médicos y demás trabajadores de la salud vienen realizando ya por 2º año consecutivo. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular de La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.